Y tal como comentábamos recién, estamos con Miguel. Miguel y Sabrina son dos jóvenes padres que tienen unos mellizos hermosos, pero que tienen alguna pequeña dificultad estos bebés. Así que, pero nos van a contar mejor él qué es lo que pasó, si ambos tienen problemitas, qué respuestas encontraron de parte de la gente que debiera hacerse cargo y de los vecinos, en fin. ¿Qué tal, Miguel? Contanos un poquito cómo es esto, cómo nace esto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros hace 2 meses más o menos nos dieron la noticia de que uno de los bebés tenía subluxación bilateral de cadera, que vendría a ser como que se le está desviando la piernita izquierda. Y para corregir eso, por medio de kinesiología y todo eso, nos recetaron una inyección que vale mucha plata, que vale 5.588 pesos. Aparte, necesitamos una silla adaptada a medida, que vale 7.300. Necesitamos dos, una para cada uno. La inyección es para uno solo. Y bueno, fuimos a hablar con la gente que supuestamente se tendría que hacer cargo de todo esto, no de darnos una mano, y no tuvimos ninguna respuesta de nada, y buscamos por todos lados, y bueno, hasta que decidimos hacer algo por nuestra cuenta y nos pusimos a hacer una campaña para juntar tapitas y pedirle la ayuda a la gente, y la gente respondió un montón. Conseguimos muchísimas cosas por medio de la gente. La verdad, un agradecimiento total. Y bueno, ayer, por ejemplo, estábamos con un bingo solidario que no pensamos que iba a ser de la característica que fue, pero bueno, gracias a Dios se juntó bastante gente, se hizo una cierta cantidad de plata. No llegamos a lo que necesitamos, pero ayudó un montón y eso nos pone recontento también. Y no sé, qué sé yo, seguir con esto. Y tenemos otro bingo. Vamos a estar organizando un bingo para el 7 de enero, que todavía no tenemos el lugar exacto, porque yo tengo que ponerme en contacto hoy con un agente, así que vamos a ver si puedo llegar a conseguir un club para hacerlo, para expandirlo más y ver si puedo hacer algún movimiento, hacerlo conocer por todos lados para Miguel. hacerlo más grande, sí. Miguel, discúlpame. Sabemos de esto, contá con nosotros para publicitarlo en su momento. La radio justamente es una de las consignas que tienes, trabajar con la gente, ¿no? Por los problemas de la gente. Así que desde ya, hacérnoslo saber unos días antes que te vamos a hacer la segunda con esto. Pero digo, nombre y apellido de él o la responsable de acción social del municipio. No, nombre, apellido, no sabría darte. Sí, fui a hablar con, o hablamos con un responsable de la UNGE de Pilar, con un tal Luis Rodríguez. Sí. Bueno, no nos dio respuesta. A mi señora la trató bastante, bastante mal. O sea, está bien, tendrá su carácter, todo lo que sea, pero bueno, yo calculo que nosotros no estamos como para escuchar reproches ni nada por el estilo. ¿Y no han hecho trámite a nivel, digamos, provincia o nación? Estamos con lo que es, después tuvimos respuesta de la UNGE por un medio de contacto que yo tengo, un conocido, como que hizo conocer la noticia en Capital, no sé dónde, y de ahí llamaron a la UNGE y es como que ahí empezaron a querer interesarse del tema. Nos mandaron a llamar de la UNGE y nos ofrecieron. Teníamos que hacer una serie de papeles, llenar unos requisitos para ver el tema de la silla y las balas que necesitan los bebés. Y lo que es la inyección, se encargaba Salud de eso. Miguel, Entonces pero, también, o sí. sea, la primera mano que tendría que haberte dado desde el municipio no se dio. Confiamos que esto va a seguir y lo principal lo tienen, que es el apoyo de la gente. Y bueno, esto ya se sabe al aire y se va tomando noción para que esto, no solo por ustedes, sino para muchos otros, Michael, ¿y cómo se llama el otro niño? Gabriel. Gabriel, no le, digamos, no les pase a otros chiquitos que, bueno, son el futuro de nuestro país, ¿no? Tanto que nos limpiamos la boca, nos llenamos la boca diciendo lo único privilegiado son los niños, pero cuando tiene que suceder esto, no sucede. Así que, pero insisto, sobremanera, recalcar que la gente siempre está, el pueblo siempre está, y bueno, dispuestos, insisto, para el 7, cuando salga el bingo, puedes llamar unos días antes aquí a la radio, que te vamos a dar una mano respecto a que la gente se entere y que sea masiva la concurrencia para terminar con todo esto, ¿sí? Muchísimas gracias. Un abrazo grande, hermano, para vos, tu familia, y bueno, muchas felicidades y un beso grande, en especial a esos chiquitos hermosos, y que, bueno, que tengan mucha esperanza que esto seguramente se va a solucionar. Fuerza grande, ustedes son los responsables para que estos chicos salgan bien adelante, ¿sí? Abrazo grande para los dos, para vos y tu señora. Bueno, gracias.